Hay elfos que hacen nevar, otros alumbran la ciudad, otros preparan regalos. Creo que si miras bien, hay elfos. Creo que si miras bien, hay elfos. Mírate, tú también eres elfo. El Corte Inglés, la ilusión lo cambia todo.